Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. En el mundo, cada día mueren 15.000 niños y niñas por enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Gota a gota, gota. Niño a niño. Gota a gota, gota. Niña a niña. 15.000 niñas y niños muertos cada día por no tener agua limpia para tomar. Con estos mensajes en honor al Día Mundial del Agua, les damos la bienvenida al informativo cultural Bitácora, emisión número 56. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Diego Salazar en la grabación y edición y Andrés Viracocha en la cabina máster. Les recordamos que esta es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos sintonizan en Pichincha en los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas somos retransmitidos por Radio Macarena en la 92.1 FM. Y en Saraguro, al sur del país, en la 92.9 FM, Radio El Buen Pastor. Iniciamos esta ruta informativa contándoles los titulares. En Guayaquil, Bienal de Arte abre su convocatoria para los interesados en participar. Y en Quito se viven los últimos días del Festival de Música Sacra. De esto les informamos en nuestro segmento Cortos desde la Casa. En la entrevista del día compartiremos con ustedes el segmento Tribuna. Hoy nos acompaña la doctora Cecilia Ponce para dar a conocer sobre la Feria Arma Tufanisca 2016. Esto va a arrancar este miércoles. En especiales desde la Casa les daremos a conocer un breve resumen de lo que fue la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su gestión 2015. Como ustedes saben, recordar es volver a vivir. Y en la parte final del informativo recordaremos los hechos importantes de la cultura nacional. Todo esto lo reviviremos en el segmento Episodios. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora, emisión número 56, recordándoles a ustedes que pueden escuchar este informativo en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Arrancamos con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Abren la convocatoria para la Bienal Internacional de Pintura. Hasta el próximo 15 de abril se estarán receptando las propuestas para la Quinta Bienal Internacional de Pintura que organiza el Museo Luis A. Novoa Naranjo. El certamen de este año tiene como tema tributo a la mujer y busca hacer un reconocimiento a las damas. La técnica es libre. La Bienal está dirigida principalmente a los jóvenes pintores del mundo, aunque todos los artistas plásticos pueden participar. Se darán $10,000 y $3,000 al primero y segundo lugar. Al momento se han recibido trabajos provenientes de países como Alemania, República Checa, Azerbaiyán, Estados Unidos, entre muchos más. La inauguración de la exposición y la premiación de los ganadores está prevista a ser el 28 de abril. La entrega de las postulaciones deberán hacerlo en las instalaciones del museo, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las calles de Icaza y Córdoba. Quito vive sus últimos días de Festival de Música Sacra. Este 24 de marzo, la Fundación Teatro Nacional Sucre cerrará su 15º Festival de Música Sacra, una de las expresiones más importantes de la Semana Santa quiteña. El festival incluye muestras, recitales de alabanza con tonadas del siglo XVII hasta música contemporánea, con intérpretes de alta calidad provenientes de diferentes países como Alemania, Francia, Malí e Italia.

Le invitamos a descubrirlo en el siguiente diálogo que realiza Darío Males con la doctora Cecilia Ponce. Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Nos encontramos en la parte medular de este informativo y vamos a dar paso a la entrevista del día. Hoy nos acompaña la doctora Cecilia Ponce, ella es coordinadora general de redes comerciales del MAGAF. Vamos a hablar en torno a la feria Arma Tufanesca 2016 que tendrá lugar este 23 de marzo a partir de las 9:30 en la explanada del MAGAF. Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Quisiera que nos comente, antes de que iniciemos sobre lo que vamos a poder observar este miércoles, quisiera que nos comente de qué se trata la Coordinación General de las Redes Comerciales. Esto está adscrito al MAGAP, ¿verdad? Sí, estamos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, dentro del Viceministerio de Desarrollo Rural. Somos una coordinación general, es una especie de subsecretaría que tiene como misión fortalecer a organizaciones de la agricultura familiar campesina y promover un comercio justo. Un comercio justo no entendido solo con ese comercio justo que se exporta, sino este comercio justo que permite relaciones solidarias entre el campo y la ciudad, entre productores y consumidores. Trabajamos con mucha fuerza estrategias de comercialización directa, productor-consumidor. Las más conocidas son las ferias, pero también están las tienditas, las canastas que llegan a domicilio, que se entregan en las instituciones. Está la exportación campesina, están las posibilidades también de que productores puedan entregar sus productos a los programas de alimentación del Estado. Y otro de los temas súper fuertes y transversales que trabajamos es el consumo responsable, el rol que tenemos todos y todas aquí en el Ecuador, independiente de donde estemos, de fomentar un consumo cada vez más social y ambientalmente responsable. En sus palabras, ¿cómo definimos el consumo responsable? El consumo responsable es una actitud de corresponsabilidad, ¿no? Es como quienes vivimos en las ciudades entendemos y pensamos antes de comprar cuánto compramos, a quién le compramos, quién produce, de dónde viene este producto, quién lo hace. Y eso hablando desde los productos agropecuarios, pero también de lo otro, ¿no? De lo que usamos diario. En el caso del Ecuador, tenemos la ventaja de ser un país mega diverso, con una agrobiodiversidad también enorme, y que esta agrobiodiversidad se expresa en los colores, en las texturas, en los sabores de estos alimentos que hacen que el Ecuador sea un país rico también en gastronomía. Ser consumidor responsable también es procurar relaciones justas con el productor. La mayoría del país es un país rural y la mayoría de las actividades rurales son agrícolas, agropecuarias, campesinas, mezcladas con artesanía, turismo, servicios. Y es también cómo cuando decidimos comprar, ¿a quién elegimos? ¿No? Es como un voto. ¿A quién decido darle mi dinero para comprar mis alimentos? A un campesino, fortaleciendo economías familiares, economías locales, evitando migración, ayudando a que la diversidad de productos de aquí del Ecuador no se pierdan, o pongo mi dinero en una cadena grande, enorme, de supermercados o en un almacén. ¿Dónde estoy poniendo mi voto, mi decisión política? El consumo responsable también tiene que ver en esta posibilidad de ser corresponsable de que el Ecuador siga siendo uno de los países autosuficientes en alimento. El Ecuador todavía, en gran medida, todo lo que comemos viene del Ecuador. Se produce acá y el 60 por lo menos por ciento viene de estas pequeñas agriculturas familiares campesinas. Entonces, es ¿cuánto además le estoy pagando al productor? No le regateo, le pago el precio justo y les llega directamente el dinero. Uno de los principales problemas que todos los productores en todo el país, pequeños y medianos, tienen es la intermediación. Esta intermediación que evita que el productor se quede con el 100% de su ganancia. Y entonces en estas grandes cadenas de intermediación le pagan, por ejemplo, un ejemplo así para hacerlo simple, un dólar al productor, pero ese producto llega a costar hasta 5 y hasta 10 dólares en el mercado. Tal vez existen estudios por desde el productor hasta el consumidor final, ¿cuántos intermediarios existen? Bueno, no hay cuantificado, pero sí hay un índice, ¿no? Uh-huh. El índice del Ecuador en la intermediación es alto, es como el 30% mínimo lo que un intermediario se gana frente a lo que gana un productor. Entonces, este índice impide que la riqueza se quede donde debe quedarse. La riqueza siempre termina al final de la cadena, donde están los grandes distribuidores o los intermediarios, y el productor sigue estando ahí recibiendo la tercera parte de lo que cuesta su producción. Y eso es lo que ustedes están trabajando con esta feria Arma tu Fanesca 2016. Todos los que van a estar ahí presentes son productores. Exactamente. Esa es una de las líneas de trabajo. Obviamente, esta es una feria temática. Aprovechamos que ya estamos en Semana Santa y que hay que preparar la Fanesca para organizar esta feria. Pero estos circuitos ya existen en el país, incluso antes de que la Coordinación General de Redes Comerciales estuviera ya funcionando en el MAGAP. Ya ha habido iniciativas de productores que de a poco dicen, este es un problema grave, ¿cómo respondemos? Han hecho iniciativas de comercialización asociativa para cortar el circuito y ellos vender directamente. Entonces, esta es una feria, es solo un ejemplo, pero en el país hay alrededor como de 400 iniciativas de circuito corto, que pueden ser las ferias, las canastas, las tiendas, cualquiera de esta modalidad. ¿Y de ahí si le multiplicamos por productores con los que trabajan? En el inventario que hicimos en el 2010, cuando empezó a construirse la coordinación, encontramos 26.000 productores, un poquito más de 26.000 productores que estaban vinculados a circuitos directos alternativos de comercialización. Perfecto, la gente va a saber que si asiste a Arma tu Fanesca 2016 sabrá que está comprando a las personas que han cultivado la tierra, son las personas las que les van a ofrecer estos productos. Hay más o menos, no sé, un promedio de lo que le costaría a una familia en esta feria hacerse con los productos para hacer una fanesca, digamos, para unas 5 o 6 personas. ¿Más o menos se ha manejado esos promedios? No tengo los costos, soy muy mal en matemáticas, entonces, pero lo que sí les puedo asegurar es que en esta época, cuando hay estiaje, cuando no llueve, cuando hay sequía, los productos usualmente suben y hay esta especulación precisamente por la fanesca, pero en esta feria van a estar los precios súper baratos. Todos los granos, sin excepción, la libra va a estar un dolarito. Vamos a tener cebolla blanca, cebolla paiteña, también vamos a tener lo que son zambos, zapallo, los mellocos, el ají, los higos, la col, los huevos, los quesos, las hierbas de sal, el maní, el arroz opero, y todo va a estar a precios súper módicos, ¿no? El costo más alto ahorita está un poco en los huevitos, que son lo más caro, y tal vez un poquito tenemos aquí la cebolla blanca, que está un poco cara. Lo demás están bajo un dólar. Bajo un dólar. Entonces la gente puede ir con un bolsillo con más o menos. Con un bolsito. ¿Cómo? Y eso, sí, con un bolsillito chiquito, no como es que uno va con una bolsota para la compra y un canastito chiquito para llevarse las compras. Además, hay unas promociones para los consumidores. Al consumidor o consumidora que haya logrado comprar por lo menos 10 dólares en diferentes puestos, le vamos a entregar, con esta cartillita va a recolectar los puntos, y cuando llegue a 10 dólares le vamos a obsequiar un bolso de tela, uno muy bonito, con los colores del Año Internacional de las Legumbres, porque estamos celebrando el Año Internacional de las Legumbres, lo ha decretado la FAO, y también está como muy propicio, ¿no? La mayoría de lo que está en la Fanesca son legumbres. Entonces, llena esta cartillita y le regalamos un bolsito para que haga las compras no solo ese día, sino todo el tiempo, porque parte de ser un consumidor responsable también es evitar generar muchísimos residuos, ¿no? No fundas de plástico, no muchos envases. Entonces, eso es algo que también que caracteriza a estas ferias de productores. Está la corresponsabilidad. Ajá. Nosotros, a ustedes nos escuchan, aparte de en Pichincha, también estamos en la señal de la 92.1 en Santo Domingo de los Áchilas y al sur del país en la 92.9 FM, en Saraguro especialmente. Uh-huh. Y bueno, imagino que también habrá gente acá que es productor de alimentos. Quisiera que nos comparta usted información sobre cómo hace la gente para adentrarse en estos circuitos de venta directa, si alguna persona que nos está escuchando y es productor de alimentos. Sería muy, muy interesante que nos busquen. El Ministerio de Agricultura tiene agencias provinciales por todo el país. Nosotros estamos acá en Quito. Yo ya dejé a la entrada mis números, mis contactos de correo, para aquellos productores que estén interesados, aquellos que ya empezaron también, porque hay muchos que empezaron y a lo mejor nosotros todavía no les conocemos, que nos busquen para poder apoyar sus iniciativas, ¿no? Ayudarles sobre todo en el tema de fortalecer el funcionamiento de estos sistemas, ayudar con equipamiento, con infraestructura, si cabe el caso, a difundirles para que los productores puedan venderle directamente al consumidor. Estamos en Santo Domingo, tenemos un par de ferias ya funcionando. En Saraguro hay algunas mucho más antiguas, creo que ya tienen por lo menos unos 6-7 años funcionando. Uh-huh. Y con todas ellas nosotros estamos muy interesados en conocerles, si es que ya no han tenido una relación previa con el ministerio, en conocerles, en saber qué es lo que necesitan, en saber cómo les podemos apoyar para que sus iniciativas sigan creciendo, se sigan fortaleciendo. Pero también nos encantaría a los consumidores, a aquellas personas que no tienen ningún espacito para sembrar ni perejiles, que todo consumen, que también nos llamen, porque tenemos, como te decía, un inventario de por lo menos 400 circuitos directos en todo el país, para decirles, si usted vive en tal sitio, lo más cercano es esta feria, es esta canasta, es esta tienda. ¿Pero estas se desarrollan de manera permanente? Son permanentes. Ajá. Esta feria, la que vamos a tener el miércoles 23, es justo para celebrar la Fanesca, la Semana Santa, y en este caso nosotros también tenemos que celebrar el comienzo del año andino, hoy justo el 21, ¿no? 21 de marzo. 21 de marzo celebramos desde la Cosmovisión Andina el primer día del año, ¿no? Aquí realmente los andinos celebraban hoy el Año Nuevo. Entonces, porque además coincide con esta época de que empiezan a salir los productos, ¿no? De la abundancia. Es una fiesta de la cosecha también acá en esta zona. Aquí ya se cosecha y por eso también la Fanesca tiene sentido, ¿no? Porque justo salen los granos. Sale tanto grano, entonces es cuando se come la Fanesca. Entonces nuestra cosmovisión, la cultura que hemos heredado de nuestros papás, de nuestros abuelos, tiene todo este sentido, ¿no? No es una cosa tan comercial como ahora se ve, sino era justo el inicio del año andino, había la cosecha, había un montón de productos, entonces justo ahora se celebra en familia esto de armar una Fanesca en familia, y ahora tiene otro sentido porque le vamos a comprar directamente al productor. Entonces esta es la única, digamos, excepción, que es una feria temática, pero las demás ferias ya son regulares. Tenemos una feria para todos los que viven en Quito. El Ministerio de Agricultura, el segundo miércoles de cada mes, sin falta, hay una feria de productores acá en la explanada del Magaba, ahí junto al Toro, donde ahora ya es una expresión, se toman los productores una vez al mes este espacio. El segundo miércoles de cada mes. Ahí también tenemos una linda variedad de productos, de Pichincha, de Napo, de Santo Domingo de los Áchilas, también tenemos algo del Carmen, entonces hay una fusión de productos de Costa, Sierra y Amazonía, más todos los elaborados, ¿no? Hay miel, hay granola, hay hamburguesas de lenteja, hamburguesas de garbanzo, hay pan, hay mermeladas, entonces es realmente, usted puede ir ahí y comprar. Y así como esta feria, hay a lo largo de todo el país ferias, tiendas, canastas que funcionan semanalmente, quincenalmente y otras mensualmente. Todo esto para apoyar el consumo responsable. Vamos a cerrar la entrevista. Agradecemos a la doctora Cecilia Ponce, coordinadora general de redes comerciales del MAGAF. Y les recordamos a ustedes que esta feria Arma tu Fanesca 2016 va a arrancar en la explanada del MAGAF, aquí en la ciudad de Quito, este 23 de marzo a partir de las 9:30. Y luego también posteriormente cada miércoles, los segundos miércoles de cada mes, estará presente esa feria permanente de los productores donde ustedes pueden comprar a precio directo. Muchas gracias. Una cosita adicional para quienes quieran conocer un poquito más de lo que es consumo responsable, nos encantaría que visiten esta página en Facebook llama Consume Responsable Ecuador, y ahí además puede ser una ventanita para que nos digan aquí estoy, necesito ayuda, o un consumidor que nos diga necesito dónde encontrar productos. Entonces visiten esta página Facebook Consume Responsable Ecuador. Ahí tenemos los contactos. Nos vamos con especiales desde la casa. Muchas gracias. Enseguida en especiales desde la casa les contamos sobre algunos puntos que trató el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la rendición de cuentas 2015 y además de la radiodifusora. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Matriz realizó la rendición de cuentas de su gestión 2015. Los detalles les damos a conocer a continuación con Darío Males. Con música, danza y demás expresiones escénicas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó la rendición de cuentas de su gestión 2015 y de su radiodifusora. El evento se dio el pasado viernes 18 de marzo en la Sala Benjamín Carrión de la institución. A la cita asistieron funcionarios, artistas y gestores de la cultura ecuatoriana, quienes pudieron conocer el servicio en producción y difusión cultural de la institución. El discurso oficial estuvo a cargo del escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la institución, quien resaltó los logros de la gestión al tiempo de ser crítico frente a la falta de recursos para la gestión de la educación y la cultura. Un caso preciso que señaló fue el de la Biblioteca Eugenio Espejo y la Dirección de Museos. El museo es otra cosa. La biblioteca y el museo es otra cosa que tenemos que compartir y tenemos que pensarlo y reflexionar. No hay en nuestro país, en todo país hay, pero no hay en nuestro país una biblioteca nacional auténtica. ¿Ustedes creen que una biblioteca nacional no se haya comprado libros desde hace 15 años? ¿Cómo es una biblioteca nacional? Imposible. En el museo, ¿ustedes creen que en el Museo de Arte Contemporáneo no haya una sola compra desde hace cuántos años? De un artista auténtico, por decir, Marcelo Aguirre. No hay, o sea, no tenemos el dinero para que la conciencia memoriosa del arte y de la cultura permanezca aquí. Y sin embargo hemos hecho 10 exposiciones autorales, 15 exposiciones promocionales. Promocionales quiere decir que los jóvenes, que las personas nuevas que están ingresando a la pintura tengan también un espacio para entregarlo, para que se lo mire, para que se lo diga, ¿estás en el camino correcto o no? No sirve lo tuyo. No importa, hay que exhibirlo, hay que presentarlo. Eso es lo que nosotros hacemos con las pintoras nuevas, con los pintores nuevos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es reconocida internacionalmente y ofrece al mundo sus producciones literarias en las diferentes ferias. Raúl Pérez Torres añadió que las nuevas colecciones como Esenciales, Letras Claves, Dramaturgia, Terra Nostra, La Casa de los Niños, han dado paso a que una diversidad de obras literarias estén al alcance de todas las personas. Este es un reflejo de la nueva actitud frente al arte y la literatura, que son cosas que sensibilizan al ser humano, señaló el escritor. La jornada de rendición de cuentas fue extensa. A breves rasgos, el presidente nacional de la institución dio a conocer el trabajo de cada área, departamento, grupo cultural y salas de la institución, siempre señalando los problemas que suscita el trabajo cultural sin recursos. Sobre la autogestión, el escritor se refirió en estos términos. pero lo que yo quiero expresar es la indignidad que da el tratamiento que han tenido los artistas de nuestra patria durante toda la vida. No digo en este gobierno, digo en todos los gobiernos. También hay una contradicción cuando nos hablan, bueno, pero ustedes hagan autogestión. Ustedes tienen el Teatro Nacional, tienen el Ágora, tienen eso, hagan autogestión. Es una contradicción, porque si nosotros hacemos autogestión, supóngase ustedes que alquilamos del Teatro Nacional $6,000, ¿a dónde creen que va ese dinero? Bueno, va a la cuenta única del Estado. No va a la Casa de la Cultura. Antes iba a la Casa de la Cultura. Ahora no. Nueva reglamentación, nueva situación burocrática, ya no va a la Casa de la Cultura. Tienen que vigilar, tienen que ser honestos y todo lo demás. No va a la Casa de la Cultura y nos dicen, pero al final del año se recuperará en el presupuesto. ¿Saben qué hicieron con nuestro presupuesto? Nos quitaron $500,000. O sea que no sé cuánto nosotros tendríamos de autogestión, pero ya no interesa. Más bien nos quitaron. Pero eso, bueno, nos quitaron $500,000, entendemos la crisis petrolera, el país está mal, etc. Pero que le quiten a Zamora Chinchipe, a una Casa de la Cultura del Oriente, de una de las 5, de las 6 Casas de la Cultura del Oriente, que le quiten $10,000. Que le quiten a la del Chimborazo, como acaban de quitar, $8,000. Es para decir, no trabajen, ya no trabajen. Esa es la situación. De esta manera se hizo público el acto de rendición de cuentas y petición de recursos por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la mayor institución cultural del país. Si usted quiere conocer a detalle la gestión 2015, puede entrar a la página web www.casadelacultura.gov.es y seleccionar la pestaña Rendición de Cuentas. Ahí podrá conocer todas las actividades del 2015. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de irnos a dar un paseo por la memoria cultural del país. Les presentamos el segmento Episodios. Hoy recordamos los hechos importantes de este 22 de marzo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 22 de marzo. En 1896 nace en Guayaquil el violinista Fermín Silva. Formó a sus hijos en la música, entre ellos Lucho Silva y su nieto Pedro Castro Silva, director de la banda de la Armada. Es compositor de himnos a instituciones y marchas. En 1898 nace en Loja el abogado poeta Pedro Víctor Falconi. Le puso letra al pasillo de Salvador Bustamante Celi como los adioses. En 1901 nace en el Cantón Cañar el músico compositor José Rudecindo Inga Vélez, creador de la bocina, danzante cañari, danza runa, sacrificio de las hijas del sol, Hawái y otras. En 1931 nace en Guayaquil el dramaturgo actor José El Pipo Martínez Queirolo, el principal autor dramático del Ecuador. Ha escrito Goteras, Requiem de la Lluvia, demostración del monólogo de 1962.